por este ritmo nuevo los récords vamos bailando para toda la gente que se estaba aburriendo. Cabe que yo solo estoy y le vine a cantar un bisiqui. ¿Sabes qué siento? El sábado a la noche cuando estaba tocando en la de tu domicilia. Vamos los pibes, esto les ayuno y la creo que tengo que decir que vos sos un destroyero, déjate de joder y no hagas más kilo, colócame en el bar. Tiene que llenar el bombo, las palmas de todos los